escribiste que mañana hablamos los dos frente a frente. Y ya tengo el presentimiento que llegó el ocaso para nuestro amor. Y el sol que se ocultó al salir bajo el mismo oriente. Fue linda tu llegada a mí y hoy solo queda en mi alma un dolor. Sabroso tú que manejas todos tus sentimientos. Mientras que yo no puedo ni hablar de amor a mi amor. A veces te quiero ver despacio y sales corriendo. Y si te quiero ver rapidito, dices que no. Amor de un mes que se acabó al nacer, bendito sea. Es que no sé qué voy a hacer, señor, cuando la vea. Pero soy fuerte, yo puedo amar y olvidar si se presenta el caso. El amor no se puede negar, porque la alegría se vuelve llanto. El amor no se puede negar, porque la alegría se vuelve llanto. Se nos vuelve llanto, la alegría se vuelve, se nos vuelve. Pregunta, ¿por qué fui solo a su orilla si siempre mi compañera es tú? Si se mete al Valle Bravo, no es por mi culpa. Cuando le digan que ayer tú me dejaste solo y sin luz, no pidas que yo te frene el tiempo, sería un problema. Que temprano me suba al cerro y apague el sol. Pero si dices que mi canción es de invente negra, ahorita mismo comienzo a hacerte versos de amor. Y si con otro amor te quieres ir, te vuelvo historia. Me voy a resetear, me cambio el chip y la memoria. Me voy a resetear, me cambio el chip y la memoria. Es la gracia de perder tu amor, es la fuerza que mueve mi mundo. Si tu pensamiento ya cambió, soy un gallo fino y me sacudo. Si tu pensamiento ya cambió, soy un gallo fino y me sacudo.